Nosotros venimos en un conflicto bastante largo que salimos el jueves pasado con aprobación de un convenio, de un acuerdo entre ANCAP y la Federación en una asamblea general. Vamos a comenzar, por lo menos estaba en ese acuerdo, comenzar con un intercambio entre ANCAP y la Federación en lo que consiste el tema de la industria cementera, buscando, bueno, mejorar la situación actual y el planteo de la Federación siempre, o sea, lo que venimos haciendo, o sea, hacer inversiones para proyectar a futuro lo que son las dos fábricas y mantener las fábricas abiertas. ANCAP en ningún momento nos había manifestado buena la posibilidad de cierre de alguna o de no inversión en una, que también en cualquiera de las dos, o sea, si decimos capaz que el planteo no va a venir por el cierre, pero va a venir por no invertir nada en Paysandú, y eso también prácticamente es un cierre indirecto porque la situación que se acarrea de hace muchos años de desinversión en la planta acá ha llevado que cada vez se complique más la situación, ¿no? Para producir. Entonces, la noticia de ayer, ahí que la intervención de la presidenta en Radio Carve nos tomaba bastante por sorpresa, salir a expresar estas ideas que tiene ANCAP, ¿no? Como bien lo resaltó ella, la decisión final, que es lo que siempre nos han planteado tanto del Ministerio como de ANCAP, la va a tomar el Ejecutivo, pero si desde ANCAP ya salen con una propuesta de prácticamente dejar una planta abandonada y fortalecer otra, no va a ser muy bueno el camino que vamos a llegar, ¿no? Entonces nos sorprendía muy mal esto. Yo anoche me ponía en comunicación con el representante departamental del Frente Amplio. Justo hoy en la mañana tenía la ministra de Industria una comparecencia en diputados por temas de presupuesto. Y bueno, hace un rato él me comunicó que habló con la ministra, que no estaba enterada de esta situación, o sea, de la noticia. No estaba enterada, o Y sea que la presidenta de ANCAP se largó por las de ellas a decir a hacer este anuncio, a poner a un departamento en vilo, es muy fuerte, ¿no? sí, es lo que, o sea, lo que supuestamente dijo la ministra de Diputados, que no estaba enterada de la situación. Y bueno, el jueves que va a estar acá en el departamento. Nos vamos a reunir con ella para ver cuál es la posición del Ejecutivo en esto, O sea, viene la ministra de Industria, ¿no? ingeniera Si Cardona. bien la ministra de Industria viene en la ronda que están haciendo por tema de presupuestales, y bueno, ya pedimos una reunión con ella, nos va a estar recibiendo, y la idea es también hacer los planteos, o sea, la situación departamental que se vive acá en Paysandú. Lo que impactaría el posible cierre o abandono de la planta, porque, como te decía hoy, capaz que te dicen, bueno, no vamos a cerrar, pero si no se invierte acá en la planta, sabemos que esto a futuro va a caer, ¿no? Va a ser 5 años más de agonía y seguir constantemente en una agonía constante, ¿no? De la situación. O sea, sabemos que esta planta en 10 años ya va a quedar totalmente desactualizada en tecnología, que mismos reglamentaciones internacionales en cuanto a temas ambientales van a ir presionando para que se termine cerrando si no recibe inversiones mejoras. Estaba pensando qué perverso el sistema, Horacio, porque de alguna forma uno es hincha, digamos, de la planta local y esto puede ir en detrimento o va en detrimento directo de la otra planta, en este caso la de Minas. O sea, y cómo ustedes, trabajadores, van a tener que conciliar entre el interés propio, ¿no? O sea, el interés de la localidad, sin ponerse en la vereda de enfrente del otro, que también tiene su legítimo derecho Es la de. jugada de enfrentar Qué trabajadores. cosa tremenda, ¿eh? Claro. Sí, o sea, la postura nuestra de la Federación y lo que hemos manifestado siempre, lo que en nuestras propuestas hemos acercado al gobierno, hemos acercado a ANCAP, es las dos plantas de producción abiertas en manos estatal y pública y con inversiones, ¿no? O sea, la situación de Minas en inversiones es diferente a la de Paysandú porque ya ha recibido, o sea, en el 2015, 2016, recibió una inversión muy grande que se hizo el horno nuevo, necesita otro tipo de inversiones para, quien dice, pasar a una etapa que la deje en una planta de primera, pero no está en la situación que estamos nosotros. O sea, ellos ya en temas medios ambientales y esos, por ser un horno moderno, que es lo mismo que nosotros tenemos acá en contenedores, ellos ya están mucho más avanzados en ese sentido. Entonces, no es el riesgo tan alto que se corre en ellos como corre en la planta País Santucino a recién inversión. Claramente, el horno no lo van a instalar, esa tercera línea de producción quedará ahí en contenedores o lo llevarán a minas eventualmente. Y nosotros tenemos una discusión bastante grande hace años con la gerencia de Portland, que ellos lo que querían hacer es llevarse, sí, los equipos de, no todos los equipos, pero la mayor parte de los equipos de acá, de Paysandú, para culminar esta etapa que te digo que faltan minas, que es la parte de molienda de crudo para hacerla más eficiente. Todos esos equipos que están acá en Paysandú, a minas les serviría, y es lo que han planteado hace años, y creo que es lo que plantearon a la dirección de ANCAP en esta etapa. Nosotros lo que nos sorprende muy grande es que la dirección de una empresa salga a decir, yo tengo este mercado Sí, y con sí. este mercado es lo que pienso quedarme y buscar la eficiencia mejor para este mercado. No salir con A decir, no, competir. Claro. queremos a expandir la industria, Claro. expandir los mercados, buscar nuevos clientes, Lo proyectarnos a futuro. O sea, es quedarse en la fácil, ¿no? en la Quedarme fácil. con el mercadito que tengo. Es un tercio nosotros hace unos años teníamos el 50%, hoy tenemos un tercio. Quedarse con eso y decir, bueno, una planta para ese mercado me da y me sobra, mejoro esa planta y abastezco ese mercado, me parece a nosotros. Es quedarse muy en la chiquita, de no tener una visión de mejorar la industria y expandirla, ¿no? Porque además te queda la sensación de si es lo que el pueblo necesita para una persona que tiene la responsabilidad de gestionar una empresa pública, o sea, ya tiene un salario para hacer que la empresa se expanda, para que crezca, para potenciarla. No puede ser que se limite a esto y tome decisiones a la baja. Lo mismo que dijo Stepanicic cuando no quiso ir no quería vender en la Argentina para, según sus palabras, no escupirle el asado a los argentinos. ¿Te acordás, Horacio? Lo Sí. mismo. No, sí, es la misma situación que, o sea, esa visión de la gerencia que nosotros venimos denunciando hace tiempo. Esta visión, bueno, se las hace llegar a la dirección, y cuando una dirección no tiene mucho conocimiento en lo que son los negocios, se agarra de los que dicen los que están gestionando la industria en ese momento. O sea, me quedo con lo que tengo, me juego a la chique, como decimos nosotros. Hago eficiente esto, me voy a la fácil, sé que tengo un 30% del mercado local, con ese mercado me detengo y lo abastezco. O sea, nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho, que ANCAP viene jugando a la chique. Es más, ponemos en comparación la otra empresa que hace años que está en el Uruguay en producción de cemento, que es Cemento Artiga. Cuando Cielo Azul se instala en el país con una planta nueva, moderna, lejos de decir, bueno, me achico y me quedo con el mercado que se va a dividir, salió a jugar fuerte, salió a hacer inversiones en la planta de minas, todo para modernizarse y para poder salir reducir costos y salir a competir e intentar mantener el mercado que tenía anteriormente o ganar mercado. O sea, esto, sí, la lucha del mercado interno se pone cada vez más dura, pero también hay que empezar a mirar para afuera para salir en una expansión del mercado, ¿no? Horacio, por la vía que fuere, entonces estamos de acuerdo, si no estamos entendiendo mal, que para la presidenta de ANCAP, la planta de Nuevo Paysandú, la planta de Portland de Nuevo Paysandú, No es no tiene viable. futuro, ¿no? O sea, Y es lo que dejó ahí ver va. en la entrevista. O sea, lo que dejó en la entrevista ayer, que la propuesta que ellos van a elevar al Poder Ejecutivo a fin de mes, que eso nos sorprende también muchísimo, porque nosotros hace meses que venimos pidiendo esta instancia de intercambio entre ANCAP y la Federación para ver el futuro de Portland. O sea, para tener en un principio conocer, a ver qué es lo que está planificando ANCAP y en otro, y poder hacer propuestas. Y bueno, si no, no sé, no se venía dando ese ámbito, se venían poniendo mucho muchos peros acá que allá, y bueno, ahora que salimos de un conflicto, que solicitamos, o sea, que estamos, como quiero decir, para tener este ámbito, salen que en 10 días van a estar, en menos de 10 días, ¿no? Van a estar Presentando a. entregando al Ejecutivo cuál es el plan de ANCAP, o sea, Claro. para que el Ejecutivo tome la resolución final. Imagínate qué es lo que podemos llegar a intercambiar y negociar nosotros con ANCAP de poder llegar, de proponer iniciativas para reducir costos con esta situación, ¿no? Sí. Horacio, hacednos por favor una actualización en cuanto a la cantidad de trabajadores directos, a la cantidad de ancapianos y a la cantidad de. Trabajadores indirectos o tercerizados que dependen de la planta. Hoy acá en Paysandú hay alrededor de 100 funcionarios que son dependientes directamente de ANCAP y unos 80 tercerizados, que, o sea, gente que también trabaja hace muchísimos años, pero está contratado mediante empresas privadas, que eso es también una situación que nosotros venimos denunciando hace tiempo, ¿no? O sea, Sí. tenés un empresario que se lleva una torta de plata por hacer intermediario entre el trabajador y ANCAP. Esa es la situación, o sea, hoy actual, está muy reducida la plantilla, como decía la presidenta en la entrevista, la plantilla actual de trabajadores de las plantas de cemento está muy reducida, pero no es que esté reducida y esté funcionando bien, o sea, que sea ideal esa reducción que hay, o sea, las plantas de Portland no funcionan si no es con una base de hora extra, ¿no? Y bueno, la situación que se viene hace dándose a unos años, que para que una funcione, que eso que ella decía, que trabajaba una planta intercalada con la otra, no es porque que sea lo ideal eso y que sea Claro. el deseo, es que sumado a las horas extras que tiene que hacer el personal, para poder prender las fábricas, está yendo personal de acá de Paysandú a minas, o sea, la situación de ese tema de cualquiera de las dos plantas es muy complicada y bueno, y por eso es que estamos reclamando, o sea, personal también, ¿no? Para las plantas. Sí. Ayer hablaba también con Juan, Gorotorazú, que me decía, es entendible el reclamo de usted personal, pero es complicado con la situación de pérdidas que tiene la industria. Pero yo decía que estamos en un círculo vicioso porque Claro. te pueden decir la excusa de que, bueno, es complicado entrar personal porque da muchas pérdidas, ¿cómo salimos a justificar un llamado para Portland, que ingrese personal en Portland con las Claro. pérdidas? Y yo le decía, o sea, las pérdidas no van a disminuir si no ingresan personal y las dos fábricas funcionan Claro. sin necesidad de horas extras. O sea, Horacio, entras en claro. un círculo vicioso, que vos necesitas Sí. la gente para trabajar, pero no te quieren entrar la gente porque, o sea, necesitas la gente para reducir las pérdidas, pero no quieren ingresar personal. Por las pérdidas, claro. Porque en realidad pues, Sí. no es por la, o sea, es por lo que salga a decir la gente, porque no hay que Claro. decir que si entra más personal, esas pérdidas se van a agrandar, no, al contrario, se van a achicar. Pero lo que nos pasa hace mucho tiempo es que cada decisión que toman están viendo a ver qué va a opinar la oposición, Claro. qué va a salir a decir la oposición a la prensa, porque no es la opinión pública, es qué va a salir a decir la oposición a la prensa, Y porque ustedes los quedan que forman siempre, opinión. los trabajadores quedan en el peor lugar siempre, ¿no? Sí, o sea, Lamentablemente. nosotros siempre somos esclavos Sí, de estas sí. situaciones, Y porque arrancamos. manejar una empresa como es ANCAP, con las industrias que tiene, pensando en qué va a decir la oposición, porque los que forman acá opinión pública es lo político, ¿no? O sea, el político que sale a hablar en contra o a favor de una cosa es el que forma opinión pública. Y cuando vos te guías por la opinión pública, te estás guiando por lo que te dice, se ha factorizado tanto que nunca va, la oposición nunca te va a salir a decir, ah, mira qué bien lo que estás haciendo,